La eternidad siempre ha sido un anhelo del hombre, desde el principio de los tiempos. Y hay testimonios. Claro, después está la famosa frase que dice: el hombre aspira a la eternidad y no sabe qué hacer un día de domingo lluvioso. Pero nosotros sí sabemos qué hacer. Sabemos que podemos escuchar música que nos transporta hacia atrás y hacia adelante en el tiempo y nos hace ver nuestro presente como si fuese una perspectiva gigantesca. Y también nos prueba lo insignificantes que somos como mortales, porque para poder aspirar a la eternidad y luchar de veras por ella, se hace falta un héroe. Esa es la idea. Hoy vamos a hablar de eso precisamente. Y no está mal arrancar con un tema de Walter Jardino Temple. ¿Se acuerdan del proyecto de Walter? Bueno, justamente hay una banda que es Héroes de la Eternidad con integrantes de aquel proyecto: Norberto Rodríguez en voz, Pablo Catania en teclado, Daniel Leonetti, que estuvo en la segunda formación, Pablo Aquino, Ezequiel Russo. Se están presentando el 3 de agosto en el Kiri Music Club. Agradezco a Andrea Capalvo que me envió la información y el tema que vamos a escuchar a continuación, porque justamente se trata de una banda llamada Héroes de la Eternidad, tomando el nombre de la canción Héroe de la Eternidad de Walter Jardino Temple. Así que vamos a arrancar con esta nueva versión de Héroes de la Eternidad y luego sí hablaremos de un héroe de la eternidad en la hora clandestina. Cause there are strangers coming on my face. I'm Bienvenidos, vamos a ver qué tan compacto logramos hacer el programa de hoy, que además incluye una entrevista con Schmier de Destruction, si prefieren. Pero nos vamos a dedicar en esta primera parte a hablar de la epopeya más vieja que se conoce y se conserva de la humanidad. Me refiero al poema de Gilgamesh, la Mesopotamia. No me refiero a Entre Ríos, Corrientes y Misiones, sino a aquella lonja de tierra entre el río Tigris y el Éufrates, donde estaban en algún punto los sumerios, y acá estamos hablando de un rey sumerio, de la ciudad de Uruk, la de las altas murallas. ¿Por qué vamos a contar esta historia? Bueno, básicamente porque esta primera epopeya habla del deseo de un rey de conseguir la eternidad. Si bien es algo complicado empezar por aquí, porque no es algo que tenemos tan fresco como mitología griega o mitología vikinga, que es mucho más popular, la epopeya de Gilgamesh es particularmente interesante, sobre todo porque llegó hasta nosotros a través de una serie de equívocos. A ver, digámoslo así. En el siglo VII, antes de la era común, ustedes saben que yo utilizo la terminología de los historiadores serios que dicen antes de la era común y no antes de Cristo. Bueno, siglo VII, el rey Asurbanipal de Nínive, yo no sé cómo se arreglaban los sumerios cuando se les ocurría ponerle nombres a los hijos, eran una cosa tremenda. Supongo que después le dirían Asur, venía, arrimate, pero nada, va. Tenían esos nombres estrambóticos: Nabucodonosor, Asurbanipal, Axiomac Aristótatos, qué sé yo, un montón de historias. No, ese último es griego. Igualmente, Gilgamesh, rey de Uruk, poderosísimo rey, tenía todo lo que a un rey y que a un mortal le haría falta para ser feliz. Tenía poder, tenía la devoción de sus súbditos, pero no los trataba bien. Era un personaje más bien nefasto. Y decía, antes de comenzar con la historia, que esto nos llegó a través del rey Asurbanipal, porque se encontraron de su biblioteca una cantidad de tablillas, eran tablillas de barro que luego, de arcilla quiero decir, ¿no?, con caracteres cuneiformes, habían plasmado en aquel entonces la epopeya de Gilgamesh y otras tantas cosas. Quedan 25.000 tablillas de aquello, pero fue descubierto recién en 1845 y se empezó a traducir en 1872. O sea que nosotros tenemos contacto con la gesta de Gilgamesh hace relativamente poco tiempo. Claro que lo que se cuenta ahí es terrible. O sea, la ambición de eternidad de un mortal nos suena como una locura, pero no era una locura para el rey Gilgamesh, que probablemente haya existido hace muchísimos años antes de Asurbanipal, por un par de milenios seguro, y precede en mucho a otras epopeyas del mundo, y se cree que otras epopeyas que conocemos, como la Odisea de Homero y por supuesto la Biblia, tomaron cosas específicas de esta historia. Ya lo vamos a desarrollar, pero déjame que te cuente cómo concebían esta manera tan particular los sumerios de aspirar a la inmortalidad. Porque no comienza con un personaje bueno, sino con un personaje nefasto, que es Gilgamesh, que precisamente oprime a su pueblo y lo hace a través de un sistema despótico que incluye, por ejemplo, el derecho de pernada, que era la potestad del rey de acostarse con cualquier mujer que fuera a casarse la noche antes de estar con su legítimo marido, o con el que se iba a casar. Una de las tantas cosas. Y tropelías de todo tipo. Ahora bien, los habitantes de Uruk le piden a Anu, el dios del cielo, que por favor interceda por ellos, porque la opresión del rey era brutal. Y Anu le pide a Ninhursag, la diosa de la creación. Es complicada, tendría que explicarlo largo y tendido lo de Ninhursag o Aruru, también es otro nombre que tiene. Y ella modela con barro una figura de un hombre y lo arroja a la estepa a vivir con los animales. Ese hombre se llama Enkidu. Enkidu estaba cubierto de pelo, tenía cuernos, se comportaba como un animal, compartía con los animales, abrevaba con ellos, comía con ellos las mismas cosas. Hasta que en un momento dado, un cazador encuentra sus trampas destruidas, las trampas para los animales destruidas, y se encuentra con este Enkidu y se asusta, y vuelve a Uruk y pide ayuda para localizarlo. Gilgamesh hace algo curioso, manda al cazador con Shamat, que era la prostituta sagrada del templo. Las prostitutas en la antigüedad, en algunas civilizaciones, eran sacerdotisas. Podríamos aprender bastante de los antiguos en algunas cosas. Y la manda justamente a ver de qué se trata esta historia. Y durante 6 días... y 7 noches, cuenta el poema de Gilgamesh, Shamat seduce a Enkidu y le va dando de comer comida de los hombres y le va enseñando cosas y demás. Al séptimo día, Enkidu vuelve a su estepa, a donde se ha criado, donde ha desarrollado toda su vida, y haya que los animales con los que había compartido toda su historia, resulta que huyen de él. Shamat le dice: mira, ahora huyen de vos porque vos descubriste tu inteligencia. Entonces los animales lo perciben y ya no quieren saber nada de vos. Pero déjame que te lleve a Uruk y te muestre la vida de los hombres. Y es lo que hace. Y en el camino le comenta que el rey es particularmente malvado. Y Enkidu se empieza a sentir terriblemente molesto por esta situación. Piensa que eso merece una justicia. No sabe que fue creado por una diosa para combatir justamente a este rey, pero está decidido a hacerlo, como si le surgiera la idea a él mismo. Y va, y efectivamente se enfrentan Gilgamesh, un ser dotado de toda la fuerza de la que es capaz un hombre, y toda la audacia y toda la habilidad con las armas, contra este Enkidu, que es un adversario tremendo. Luchan, y de hecho la lucha no se define claramente en favor de uno o del otro, y el rey, que tenía muchísima bronca con respecto a este personaje, de pronto se da cuenta de que se trata de un igual, y detiene la lucha y se convierte en su amigo, y los dos amigos se vuelven inseparables. Es más, gracias a que Enkidu llega a tener ese contacto con el rey, Gilgamesh cambia completamente en poco tiempo y se convierte en un rey justo y un rey que aprecia la vida de una manera que hasta ese momento no había ocurrido. Claro, yendo directamente a la cuestión, acometen un montón de aventuras. Se enfrentan a Humbaba en el Bosque de los Cedros, que era un guardián, un demonio guardián. Le terminan cortando la cabeza. Y cuando vuelven a Uruk, cubiertos de gloria, se fija en Gilgamesh nada menos que la diosa Inanna, Ishtar, Astarte, llamale como quieras, era la diosa del amor y la guerra para los sumerios, y le propone, le ofrece riquezas, le ofrece todo tipo de honores y también la potestad de gobernar a todos los hombres, pero lamentablemente Gilgamesh la rechaza. Y la rechaza porque sabe que la diosa ha hecho sufrir y llorar y desgarrarse a montones de amantes. y él no quiere correr ese riesgo. Pero claro, Astarte no lo toma bien y le pide a Anu, nuevamente el dios del cielo, que envíe al toro del cielo. El toro del cielo debe ser algo así como una representación de la sequía, porque donde pasaba lo agostaba todo, lo destruía todo. Y era tremendamente fiero y perjudicial para los súbditos de Uruk. Así que Enkidu y Gilgamesh van a su encuentro y logran finalmente matar al toro. Fue peor todavía, porque Astarte se sintió más ofendida porque mataron al toro del cielo, y entonces, justamente en esta búsqueda de gloria, porque hay dos partes en el poema de Gilgamesh, la primera es la búsqueda de gloria, la segunda es la búsqueda de la eternidad. Propone ante los dioses un castigo. Los dioses en asamblea deciden que uno de los dos, Gilgamesh o Enkidu, debe morir. Recae sobre Enkidu este fallo, que empieza a enfermarse y cada vez más en su lecho de dolor siente que la vida se le va, hasta que finalmente Gilgamesh le toca el corazón y siente que no late. Y aquí comienza la segunda etapa de la historia de Gilgamesh, porque sale en busca nada menos que de la eternidad, porque quiere recuperar a Enkidu por un lado, si es que es posible, porque lo imagina yéndose al inframundo, pero al mismo tiempo el horror de la muerte, el de haber presenciado la muerte de su amigo, le hace pensar: ¿por qué yo debo morir siendo el hombre más poderoso que existe? Y hace un periplo gigantesco con montones de peripecias hasta que finalmente cruza el mar de la muerte y llega a una isla para entrevistar a Utnapishtim. Con ese nombre complicado. ¿Quién es Utnapishtim? Bueno, Utnapishtim y su esposa son los únicos mortales a los cuales los dioses les dieron el regalo de la inmortalidad. Esto lo hicieron durante un diluvio que luego la Biblia toma para crear su propio mito del arca de Noé, pero que viene de los sumerios, claramente. Y ellos fueron los únicos dos que se salvaron. Y Gilgamesh les pregunta: ¿y cómo hago yo para que me pase lo mismo que a ustedes? Dice: lamentablemente, cuando hicimos ese trato con los dioses, era una sola vez y para siempre. Es decir, los únicos inmortales vamos a ser nosotros. Sin embargo, termina, por consejo de su esposa, condoliéndose este personaje, Utnapishtim, y le dice: lo que te puedo yo decir es que en el fondo del mar hay una planta, y esa planta te puede devolver la juventud. No la inmortalidad, pero sí la juventud. Así que el héroe embarca, se ata dos piedras enormes en los pies y desciende hasta las profundidades, donde toma esta planta, que dice que es parecida a un espino blanco y por lo tanto le desgarra las manos cuando trata de arrancarla, pero lo logra, se desata de las piedras y el mar lo arroja a la playa. Con lo cual comienza su camino de vuelta a Uruk, pero en un momento toma un baño, y mientras está tomando el baño para prepararse para llegar a la ciudad y demás, una serpiente huele la fragancia de la flor y se la roba y la come. Y ahí se explica el por qué la serpiente se rejuvenece y pierde la piel vieja y se convierte en una serpiente nueva, digamos así, justamente por haber comido esta planta. Infeliz, derrotado, sin saber qué más hacer, el rey vuelve a Uruk y termina sus años soñando con la inmortalidad y con la juventud, ambas cosas que no pudo obtener. Y claro, de una manera u otra es un intento fallido de alcanzar la inmortalidad, pero el tipo se vuelve un héroe con eso. Quiero dedicar un momentito, pero nada más que un momentito, a hablar de una historieta o de un cómic. Yo realmente no tengo cultura de cómics, sepan disculpar. O sea, humor gráfico, Caloi, Kino, Fontana Rosa y demás, sí, pero tengo muy poca cultura de cómics. Pero quiero mencionarlo porque Gilgamesh el Inmortal, una historieta argentina que salió en 1969 y fue en un principio escrita y dibujada por Lucho Olivera, después hubo otros guionistas. Gilgamesh el Inmortal es como que encuentra una vuelta de tuerca. Gilgamesh se sube a un zigurat, que es esa pirámide de Sumeria, y pregunta a los dioses por qué debe morir. Y después resulta que en un plato volador encuentra a Utnapishtim, el cual sí le concede la inmortalidad a cambio de curar sus heridas. Entonces ahí comienza las aventuras de Gilgamesh como inmortal. Y le advierte Utnapishtim que en algún momento va a querer le den la mortalidad para escapar de la inmortalidad. Él no lo entiende en ese momento y dice, ¿y cómo hago para encontrarte después? Y con millones de años de tiempo por delante, ya vas a descubrir la manera de encontrarme de nuevo. Y efectivamente, vive en un estado de zozobra y de desesperación porque la inmortalidad es un peso demasiado grande para los hombros de un mortal que, imagínate, se aburre un domingo lluvioso, ¿cómo hace para vivir tantos y tantos y tantos millones de años encontrando algo que hacer que lo satisfaga? Una pequeña carcasa para contener un verdadero universo. Así que vamos a ilustrar toda esta historia nada menos que con un tema de otra banda argentina, Feanor, y se llama precisamente The Epic of Gilgamesh parte 1, Quest for Glory, la búsqueda de la gloria. A ver, hablé con Gustavo Acosta de Feanor y me dijo que está preparando la parte 2 para el próximo disco, que sería justamente la que trata de la eternidad. Así que de paso tiramos la noticia y soñamos un poco más con toda esta historia tan particular. Así que Gilgamesh por Feanor suena en La Hora Clandestina y después sí, después de la tanda vamos con Schmier y la nota de Destruction. The lamentation of world and decided to stop creating an equal to their king. Pinch off, play, and drop off heaven's born mirror. Into the wild, living with the animals, became a man, possessed like a beast. After a while, mass on the forest, with hell spell on my lips. Open your wounds, face me on a combat, no turning back. If you're not to me, I stretch your walls, I you like a brother, bounding our destiny. Come, my dear friend, and creed to the rough. Our names will lend you for eon. It's time to strike, Shamash at our side, Humbaba will fall to the ground. Bring the action bow, my axe of hero, before on the mountain to climb. We will conquer the creature, his life has no future. Come with me to Nansoon. Dear brother, let's conquer the flesh. We bounded by friendship and steel. My hand strength, my sword on the belt. You were the axe and my shield. Mourning with fury, you're taken from me. I offer a gift to the gods and cast alone as was foretold. I'll find you on the other side. Entonces, el tiempo. Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo mismo sucede con la hora clandestina. Haremos lo posible por respondérnoslo después de la tanda. Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Metal Argentum Radio, 24 horas a puro metal. Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @ Virtual Studio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Escuchando a Manila Road. A los 60 años nos abandona Mark Shelton, Mark the Shark Shelton. Y si vos no conocés a la banda, tiene lógica, porque se trata de una de esas bandas de culto. Si yo te digo que hay una veintena de álbumes detrás de esta banda, cuyo miembro fundador y único sobreviviente hasta ahora era el propio Mark Shelton, que además canta aquí. Bueno, por ahí me decís, y pero una banda con 20 álbumes, ¿cómo no es más conocida? Bueno, evidentemente la gente que le gusta el heavy metal más tradicional seguramente la habrá oído nombrar alguna vez o tendrá alguno de los discos, pero no es una banda muy conocida. A ver, a mí me pasó que yo empecé siguiéndolo desde los vinilos, y la banda siempre me pareció extraordinaria, aunque siempre también el comentario de que por ahí la voz del propio Shelton no era la indicada para darle fuerza a la cuestión. Pero es tristísimo, después de tocar en el Headbangers Open Air en Alemania, sufrió un ataque al corazón y a los 60 años se va a uno de esos tipos que son impresionantes por la tenacidad. La banda la formó en 1977, tocaron ese mismo año, y desde entonces está con su proyecto. El tipo es de Wichita, en Kansas. Y tristísimo, como uno lo pueda ver, no cabe duda de que le dedicó a este género que amamos toda su vida. Así que, en homenaje a Mark Shelton, vamos a escuchar un tema de Manila Road, un tema que puse más de una vez para abrir un programa. Heavy Metal to the World, Heavy Metal para el Mundo. Esto es Manila Road, dedicado a uno de esos grandes guerreros de toda nuestra historia. We'll be right back. Señoras y señores, próximo 29 de septiembre en el Teatro Vorterix tenemos a Destruction en Argentina. Y para celebrarlo y para anticiparnos un poco también, tuvimos una entrevista telefónica exclusiva con Marcel Schirmer, mejor conocido como Schmier. Un tipo con una onda bárbara que yo encima me lo tropecé en un festival en Zaragoza en 2009. Hablé con él 5 minutos y me cayó fantástico. Bueno, ahora encima tenemos la oportunidad de mostrar esa misma onda en lo que estuvimos charlando. Así que la entrevista empieza así. Le pregunto, recientemente lanzaron Thrash Anthems 2, continuación del Thrash Anthems de 2007, y también un disco mayormente compuesto de versiones de clásicos regrabados por la banda. Así que, en tus propias palabras, ¿cuál es el punto de regrabar material clásico? Y dice Schmidt. The whole point is that we like to do it, you know. We wrote the songs. El punto es que queríamos hacerlo. Hay unas risas de por medio, por supuesto. Nosotros compusimos esas canciones y pensamos que necesitaban un nuevo sonido. En lugar de aparecernos con un anecdótico álbum de lo mejor de, decidimos grabar nuevas versiones porque el primer Thrash Anthems fue muy exitoso y luego también porque los propios fans pidieron algo como Thrash Anthems. Esta es simplemente una continuación, así que hicimos el álbum porque podíamos. Nosotros escribimos esas canciones y podemos hacer lo que queramos con ellas. Por supuesto que estarán los puristas de los 80s a los que no les gustan las regrabaciones, pero nadie los obliga a escucharlas, pueden acudir a los álbumes originales. Bueno, acaban de confirmar a Alexa Annihilator y Primal Fear Randy Black como baterista de tiempo completo, es decir, no solo para las giras, que era lo que venía haciendo, en reemplazo de Babe. Recuerdo que hablabas maravillas de Babe. ¿Cómo se sienten con Randy? Le pregunto. Y dice Schmier. Bueno, Randy nos ha ayudado antes y lo conocemos desde hace mucho tiempo. Años atrás, antes incluso de que Babe entrara en la banda, lo habíamos contactado a Randy para que fuera el baterista de Destruction, pero él estaba demasiado ocupado en Primal Fear. Así que ahora que estaba libre y Babe tuvo que irse por motivos familiares, le pedimos que hiciera algunos shows con nosotros para probarlo de vuelta y calzó. Randy es un baterista fantástico, todo el mundo lo sabe. Y Babe también lo es. Los dos discos de Panzer, que fueron extraordinarios, ¿no? Esa banda tan particular con Herman Frank, Stefan Schwarz, van a ser como un seleccionado de heavy metal alemán. Le pregunto cuál fue el motivo para que se fuera luego de esos dos álbumes estupendos y si podría hacer un balance del proyecto en general. Y dice, you know, sometimes stuff becomes too much, you know, and the Destruction we were focusing. A veces uno tiene que barajar opciones. Había que enfocarse en Destruction y con la búsqueda de baterista y la obligación de hacer varios shows, porque todavía nos quedaban muchas fechas por delante, más la perspectiva de grabar un nuevo álbum de Destruction para este año, me encontré con que estaba demasiado ocupado. Se volvió muy complicado porque además todos en la banda, se refiere a Panzer, estaban muy ocupados por su lado también. Era difícil juntar a todos y yo no tenía tiempo para un proyecto paralelo. Quería enfocarme en Destruction porque Destruction me necesita. Quiero hacer un álbum fuerte y estupendo con la nueva formación. Tuve que tomar una decisión difícil para dejar Panzer por el futuro de Destruction. Le pregunto, algo que siempre me pareció extrañísimo porque lo sacaron de la banda en algún momento a Schmier, que era el frontman por excelencia, e hicieron tres álbumes, un par de pesos y un disco completo sin él. Así que le pregunté cómo se sintió esos 10 años lejos de Destruction en los 90s. Ah, you know, for me Destruction was history in the 90s. Ah, para mí Destruction ya era historia en los 90s, dice Schmidt. La banda me expulsó en aquel entonces y cuando te echan vos tratás de hacer tu vida y empezar de nuevo. Y eso fue lo que hice. Nunca pensé que iba a volver a Destruction. Pero resultó que fue un tiro afortunado. La demanda de los fans para que Destruction se reuniese, quiero decir. Pero en esos 10 años yo armé mi propia banda, Headhunter, y nunca pensé que iba a tener nada que ver ya con Destruction. Solo que a veces los milagros suceden. Y ya pasaron 19 años desde la reunión, así que todo es muy loco. Nunca digas nunca, le digo y me dice, nunca digas nunca, esa es la primera regla de la vida. Never say never, that's the rule number one in life, exactly. Le pregunto, con Destruction en un sello grande como Nuclear Blast, luego de todos estos años, parece como que un círculo se cerró, aunque las circunstancias son muy distintas. ¿Cómo ves la industria musical de estos días? ¿Te parece que el estatus de Destruction como moldeador de un estilo los ayudó a tener hoy el control artístico total? Yeah, I mean, we're professional musicians. Sí, dice Schmier, tomamos decisiones profesionales hace muchos años. Siempre vivimos de la música. Pero desde luego no es más fácil hoy en día con todos los dispositivos modernos. Nadie paga demasiado hoy. Con el streaming y las bajadas digitales, la situación del mercado ha cambiado por completo. Por supuesto que Internet tiene muy buenas cosas, pero la parte de las bajadas es lo malo del asunto. En referencia a Destruction, tratamos de no rendirnos, sacar el mejor partido de las circunstancias, tocar en vivo y mantener el caudal de fans alrededor del mundo. Todo empezó hace ya mucho cuando se impuso el disco compacto y expulsó a los vinilos del mercado. Fue entonces que las discográficas se volvieron muy codiciosas y eso derivó en lo que pasa hoy. Por supuesto que los músicos son los idiotas aquí, porque son siempre los peor pagados. Para Destruction es difícil, pero logramos vivir de la música y contamos con los fans de todas partes. No estoy preocupado, pero las cosas no son sencillas por el momento. Le pregunto, cuando ustedes empezaron en la música años atrás, ¿qué te inspiró a estar en una banda? ¿Cómo tomaste la decisión de tocar por el resto de tu vida? The decision was not made by me, the decision was made by the fans. La decisión no la tomé yo, sino los fans y el mucho trabajo y algo de suerte. Éramos chicos del interior y tocábamos metal para romper con la sociedad y con el tedio de la vida normal. Para nosotros el thrash metal representaba libertad y ser diferentes. Destruction empezó muy temprano. Fuimos de las primeras bandas de Europa en hacer thrash metal. Era toda una declaración de principios por entonces. Nos costó mucho trabajo y muchos altibajos, con rupturas y todo, pero somos muy afortunados de estar aquí después de tantos años. Fue una conjunción de todo eso lo que nos trajo hasta aquí. Así que nunca pensaron que iban a terminar estando entre los cuatro grandes del thrash metal alemán, le remarco. Never ever, no. We thought, nunca jamás. Pensábamos que íbamos a hacer unos cuantos conciertos y cuando nos ofrecieron el primer contrato discográfico nos pareció que era el mejor día de nuestras vidas. Nunca pensamos que esta música llegaría tan lejos y captaría tantos fans por todo el mundo. Éramos chicos muy jóvenes y en los 80s, cuando todo empezó, sabíamos que se trataba de algo especial, algo único que estaba empezando en Europa también. Pero nunca creímos que se extendiera tanto. Fue hace 35 años, lo cual es absolutamente loco. ¿Qué podemos esperar para el show en Buenos Aires, entonces? Le pregunto, sobre todo en cuanto a la lista de temas. Y contesta Schmier. Bueno, vamos a incluir muchos clásicos que la gente no escuchó en mucho tiempo, porque además Thrash Anthems 2 estableció algunos temas que no veníamos haciendo desde hacía mucho. Así que la mezcla va a resultar excitante, sin dejar de lado que ahora Randy Black está fijo en la batería y se muere por demostrarles a los fans de Destruction que se ganó el puesto y es el tipo justo para la tarea. Encima, está muy afilado. Tocamos ya unos 40 shows juntos o más y se siente muy bien tocar con él. Así que los fans tendrán un show histórico de thrash metal con todos los clásicos y un gran baterista nuevo. La banda está en llamas y va a ser una hora y media que no olvidarán. Le digo, bueno, gracias por la entrevista, Schmier, nos vemos en Buenos Aires y tomamos una cerveza, y me contesta. Okay, that sounds great, César. Let's have a beer together or a glass of wine and see you in Buenos Aires. Really look forward. Suena fantástico, César. Nos vemos en Buenos Aires con cerveza o un vaso de vino de por medio. Nos vemos allá. Realmente lo estamos deseando. Y por supuesto, el tema que viene lo va a introducir él mismo. This is Schmier from Destruction and you're listening to The Antichrist. A ir con un tema de Greta Van Fleet. No sabes quién es Greta Van Fleet, no te hagas ningún problema, son unos chicos muy muy jóvenes que saltaron de golpe a la notoriedad por parecerse muchísimo a Led Zeppelin. Tienen 12 EPs, ni siquiera tienen un disco completo para ofrecer, pero llamaron tanto la atención que hasta estuvieron en el programa de Jimmy Fallon. Y tienen un tema que acaban de sacar que se llama When the Curtain Falls, vale decir, cuando la cortina cae, que es ideal para cerrar un programa como La Hora Clandestina. Y que además vas a entender, a ver, los temas que habían hecho hasta ahora tenían relación con Led Zeppelin por el estilo, pero acá me parece que hay un currito. Escuchá el tema y después comparalo con In the Evening, de In Through the Outdoor, de Led Zeppelin. Y decime si no hay esa cosa que hacen, eso tiene que estar sacado de ahí. No me convenzan de otra cosa, por favor. De todos modos, la eternidad nos espera, amigos, o por lo menos el vacío hasta el próximo domingo. Un abrazo grande a todos aquellos que nos escriben, se conectan, nos escuchan en vivo, y a todos los demás que a través de las repetidoras durante la semana acceden al programa o directamente van a la página cesarfuentesr.com.ar y ahí lo escuchan. Gente, muchísimas gracias. El programa de hoy va dedicado a Mark Shelton, también ahora un héroe de la eternidad como Gilgamesh. Muchos años después se sigue hablando de él después de todo. Chao, nos vemos. Choose a little word. Well, it's your way.